Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Ahora con ustedes, Jorge Cota. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Jorge Cota del programa Más de la Vida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a concluir con la segunda parte del mensaje titulado Unir, de la serie titulada Cómo tener una vida significativa. Si usted no estuvo con nosotros en el programa anterior, yo le recomiendo que visite nuestra página de internet en el www.másdelavida.com para que pueda estar al tanto de este mensaje. Dijimos en el programa anterior que la unidad es encantadora. Y es encantadora porque concede una vida hermosa y una vida bendecida. Igualmente vimos que la unidad es requerida, ya que fue el último deseo de Jesús antes de morirse, y que debemos dedicarnos a cumplirla y que diligentemente debemos estar buscando la unidad. Efesios 4:3, fíjese lo que dice. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Ahora, dése cuenta que dice ahí en Efesios 4:3 que debemos esforzarnos por mantener la unidad. Esa frase, esfuércense por mantener, está en el tiempo presente de indicativo, lo que quiere decir que una vez que comenzamos, no debemos detenernos. Continuamente debemos estar buscando la unidad. Esa debe ser nuestra experiencia cotidiana. Y la pregunta que quizás se le esté viniendo a la mente es la siguiente. Sí, Jorge, pero ¿y qué de las personas o denominaciones que rechazan la unidad? Digo, todos conocemos a personas con las que quisiéramos estar en paz, pero ellas no quieren saber absolutamente nada de nosotros. ¿Eso quiere decir que perdemos el derecho de tener una vida llena de bendiciones porque otros simple y sencillamente no se prestan para la unidad? Desde luego que no. La Biblia dice lo siguiente al respecto, Romanos 12:18. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Señores, haga usted su parte. Eso es todo lo que Dios espera de usted y de mí. Haga usted su parte. Haga el esfuerzo. Si los demás lo rechazan, no se preocupe, pero usted haga el esfuerzo por mantener la unidad. Entonces, vamos a resumir. La unidad es encantadora. La unidad es requerida. Y el tercer punto importante, anótelo, la unidad es especial. La unidad requiere tres cosas. La primera, escríbala, requiere aceptación. La unidad requiere aceptación. Romanos 14:1. Reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Señores, necesitamos recibir a nuestros hermanos con brazos abiertos. Fíjese que no dice que tiene que estar 100% en acuerdo unos con otros. En este mundo hay asuntos de hechos, como la deidad de Jesús, el sacrificio de Jesús, las cosas escritas en la Biblia que claramente no son negociables. Pero ¿sabe qué? También hay asuntos de opinión. Y lo que sucede a veces es que confundimos los asuntos de opinión con asuntos de realidad y por consiguiente terminamos haciendo un desorden. Lo irrelevante llega a ser esencial, nos volvemos cada vez más críticos y sin alegría. ¿Alguna vez ha conocido a un cristiano crítico lleno de alegría? Yo no. ¿Sabe? Un espíritu crítico es un cáncer del corazón. Literalmente destruirá su vida. Le robará de la vida abundante de la que Jesús habló, de la felicidad, de la alegría, el gozo. Y lo más importante, le robará la satisfacción. Entonces, ¿cómo debemos responder los unos a los otros? Romanos 15:7 dice, por eso es necesario que se acepten unos a otros tal y como son, así como Cristo los aceptó a ustedes, y así todos alabarán a Dios. ¿Cómo debemos responder unos a otros? Aceptar. En el griego, la palabra aceptar es proslambano, una palabra compuesta. La primera, pros, denota un movimiento hacia adelante, como un hombre que está corriendo o un caballo que va corriendo. Lambano, una palabra que quiere decir asir o agarrar agresivamente algo. No es una palabra pasiva, es una palabra que significa abrazar algo muy fuerte. No se trata de ser solamente tolerante o cortés, no se trata de ir al encuentro de alguien, se trata de ser radical. Es la aceptación radical de creyentes que no ven las cosas como usted las ve. Esa es nuestra prioridad principal. Esa es la obligación de cada creyente. Pero ¿sabe qué? No es fácil. Y no es fácil porque todos nosotros tenemos diferentes estilos y preferencias culturales. Una de mis historias favoritas es la de Moody y Spurgeon. D.L. Moody y Charles Spurgeon eran uno de los grandes predicadores del siglo XIX. Y Moody admiraba a Spurgeon y anticipaba el día para reunirse con él en Londres y conocerlo personalmente. En ese día histórico, Spurgeon contestó a la puerta con un puro en su boca. Y Moody, cuando lo vio, se horrorizó y le dijo, ¿cómo tú, un siervo de Dios, puede fumarse un puro? Y Spurgeon sacó su puro de la boca, sonrió, puso su dedo en el estómago inflado de Moody y le dijo, de la misma forma que tú, un siervo de Dios, puedes estar tan gordo. Y como puede ver, todos tenemos nuestras propias diferencias culturales y las escrituras nos han llamado a aceptarnos mutuamente. Déjenme le hago una pregunta. ¿Qué tanto acepta a su hermano en Cristo que no ve las cosas como usted las ve? ¿Lo acepta así como Cristo lo aceptó a usted? La palabra como quiere decir de acuerdo con o en proporción con. Procese eso en su mente por un momento. El punto es que yo debo aceptarlo a usted así como Cristo me aceptó a mí. ¡Ah, caray! Eso se escucha bastante radical, ¿sí o no? Digo, Jesucristo se hizo de la vista gorda cuando lo vio a usted. Dijo, no, no puede ser. Todos menos José. No. ¿Le dijo que enderezara su camino y después vendría su vida? ¿Le dijo que no lo aceptaba porque tenía el cabello muy largo? ¿O porque usaba los pantalones muy apretados? ¿O porque la versión de la Biblia que usted usa no es la correcta? No. La Biblia nos ordena que aceptemos así como Cristo aceptó a los demás. El resultado dice así, todos alabarán a Dios. Señores, cuando nos aceptamos los unos a los otros, glorificamos el nombre de nuestro Padre Celestial. Pero anótelo bien, Dios jamás de los jamases es glorificado cuando nos rehusamos en aceptar a los demás. Entonces, la unidad requiere aceptación y el segundo ingrediente que requiere es lealtad. La unidad requiere lealtad. Anote eso. Proverbios 17:17. El amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano. Señores, un amigo siempre es leal. Ahora bien, ¿cuánto tiempo es siempre? La respuesta, bastante tiempo. Y sabe, todos vamos a tener tiempos difíciles, tiempos de adversidad en donde necesitaremos de un verdadero amigo. Y durante los tiempos difíciles, sus amigos falsos van a desaparecer. Y sus verdaderos amigos van a salir a la luz. De hecho, yo me he dado cuenta que usted jamás sabrá quiénes son sus verdaderos amigos hasta que pase por las dificultades. Y la Biblia dice que un amigo siempre, siempre, siempre es leal. Y sabe, usted y yo necesitamos amigos que estén en nuestra esquina cuando nos encontremos acorralados. Sus verdaderos amigos se mantendrán a su lado hasta el final. ¿Sabe cuál es la definición de un amigo? Un amigo es aquel que llega cuando todos se han ido. Ese es un amigo. Proverbios 18:24. El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. Ahora, para ponérselo en otras palabras, es mejor tener un solo amigo con quien contar que 12 que siempre nos queden mal. ¿Sí o no? La Biblia de lenguaje sencillo lo pone de esta forma. Con ciertos amigos no hace falta enemigos, pero hay otros amigos que valen más que un hermano. Proverbios 27:10. Nunca les falles a los amigos, sean tuyos o de tu padre. Déjenme hago otra pregunta. ¿Cuánto tiempo es nunca? La respuesta, bastante tiempo. Apoyar a un amigo es un asunto tan importante que la Biblia dice que es multigeneracional. ¿Es usted ese tipo de persona? ¿Es usted ese tipo de amigo que siempre es leal? ¿O abandona a sus amigos cuando pasan por dificultades? Entonces, la unidad requiere aceptación, requiere lealtad, y el último punto, la unidad requiere aprecio. Aceptación, lealtad y aprecio. Romanos 12:4-6. Porque así como nuestro cuerpo físico está compuesto de muchos miembros y cada uno de ellos está preparado para realizar las funciones que le son peculiares, así también el cuerpo de Cristo está formado por el conjunto de todos nosotros, que somos igualmente muchos y miembros los unos de los otros. Dios nos ha repartido sus dones entre nosotros según su propio criterio y cada cual lo ha capacitado para llevar a cabo una función determinada. Señores, si esos versículos son verdad, debemos ciertamente estar agradecidos los unos a los otros. Yo no sé si usted alguna vez ha jugado con un bloque de Lego. Los Legos son unos juguetitos muy divertidos. De hecho, pueden entretener a los niños por horas y horas y además abren su creatividad para formar diferentes figuritas. Yo recuerdo cuando era niño jugaba con estas partecitas de plástico y formaba diferentes figuritas desde carritos, monitos, torres y barquitos. Pero en cada proyecto, ¿sabe lo que se requiere? se requiere una sola cosa. ¿Sabe cuál es? Unir un Lego con otro Lego. Cuando usted une un Lego con otro Lego, puede construir casi cualquier cosa. Y sabe, nosotros somos como un Lego. Somos muy diferentes a las demás personas. Digo, ¿tiene alguna idea de lo original y único que usted es? Desde el principio de la creación, nunca ha existido ningún otro ser humano como usted. Usted no puede ser duplicado. Nadie puede pensar ni hacer las cosas igual que usted. Usted cuenta con atributos y habilidades que ninguna otra persona tiene o tendrá. Usted, señores, créalo o no, es una obra maestra. Inclusive si usted es raro, la rareza tiene valor. Y cuando cada uno de nosotros comienza a llevar a cabo nuestro papel en este planeta, uniéndonos con otros individuos que también son originales como nosotros, esas personas que se encuentran a su alrededor, algo mágico sucede. Imagínese si todos los Legos fueran iguales. ¿Sabe lo que pudiésemos construir si todos los Legos fueran iguales? Una pared. Eso es todo. Y desgraciadamente, eso es lo que sucede con muchas iglesias, organizaciones y grupos religiosos que demandan uniformidad en vez de unidad. Solamente logran construir una pared, una barrera hacia los demás. Y sabe, cada Lego es una parte de un proyecto más grande. Digo, un Lego, un solo Lego, no nos da mucho con qué trabajar, ¿sí o no? Déjeme una pregunta. ¿Cuánto puede construir con un solo Lego? Cada Lego juega un papel importante y entre mejor trabajen juntos, mejor será el producto final. Lo más interesante es que cada Lego depende de otro Lego. Cuando usted engancha un Lego con otro Lego, llegan a ser más resistentes. Cuando usted engancha un Lego con otro, producen figuras bonitas y maravillosas. Y si usted alguna vez fue niño y jugó con Legos, cuando terminó su proyecto y lo contempló después de haberlo hecho, ¿sabe lo que experimentó? Satisfacción. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en 1 Corintios 12, 12 al 24. Dice, la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Si al pie se le ocurriera decir, yo no soy del cuerpo porque no soy mano, todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos siguiera siendo parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo, y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. Versículo 21. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, las partes que nos parecen más débiles son las que más necesitamos. Y las partes que nos parecen menos importantes son las que vestimos con mayor cuidado. Lo mismo hacemos con las partes del cuerpo que preferimos no mostrar. En cambio, con las partes que mostramos no somos tan cuidadosos. Y es que Dios hizo el cuerpo de modo que le demos más importancia a las partes que consideremos de menos valor. Así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. Cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Y señores, el punto del apóstol Pablo es que el cuerpo de creyentes es como su cuerpo físico. Y cada parte de su cuerpo tiene una función especial. Digo, no hay partes de repuesto o de sobras. Cada parte es necesaria. Y si la piensa bien, no hay muchas partes de su cuerpo de las cuales se quisiera deshacer. ¿Sí o no? Bueno, excepto por unos kilos de más. Pero de ahí fuera, la mayoría de nosotros quisiera quedarse con lo que tenemos. Digo, quizás pueda sobrevivir sin una mano, o un ojo, o un pie, pero probablemente no fuera su primera opción. ¿Se ha dado cuenta que hay un montón de partes que jamás le pensaron por la mente que tenía hasta que le dejaron de funcionar? Bueno, anótelo bien. Usted y yo hemos sido diseñados cuidadosamente y puestos en un lugar dentro del cuerpo de creyentes tal y como Dios lo diseñó. Y así como un bloque del ego, todos nosotros somos más fuertes y más eficaces cuando nos mantenemos en unidad. Y cuando nos unimos, dejamos una hendidura en la historia. Y Padre, cerramos esta serie agradeciéndote por la cantidad de versículos que hablan sobre la unidad y la aceptación mutua. Y Señor, mi mente no logra comprender por qué nos aferramos en la división entre tu familia. Te pido que cada uno de nosotros mantengamos en nuestra mente la figura de un Lego. Y que cada vez